Hijos, 25 años. Mi nombre es Guido Prividera. Particularmente cuando se cumplieron los 20 años del golpe, ya en el 96 ahí hubo un crecimiento monumental, se sumó muchísima gente y bueno, ya empezó a tomar otra envergadura y otro manejo, digamos, ¿no? Ya no era tampoco el grupo de amigos que a lo mejor el jueves se encontraba en la asamblea y el sábado se juntaba a comer pizza después también, ¿no? Pero bueno, fue todo eso, creo, que marcó ese momento. Me parece muy bien dicho por León Gieco cuando decía: a las madres le dijeron que no cuidaron a sus hijos, ahora los hijos que le van a decir que no cuidaron a sus padres. Pero bueno, difícil leer también el impacto político desde adentro, por lo menos, ¿no? Es difícil de verlo y de pensarlo. Muy groso, creo que a nivel de la historia nacional, pero además, lo digo por mí, por lo menos también a nivel de mi historia personal, de mi historia particular, ¿no? Digamos, encontrar un espacio donde poder hablar, donde poder entender, donde encontrarse con otra gente que le había pasado de alguna manera, quizá no exactamente lo mismo, pero algo muy parecido, y me parece que era un sentimiento compartido, ¿no? Esa cuestión de dejar a lo mejor de alguna manera de lado ese estigma o de ser un paria en la sociedad argentina en ese momento. Hijos e hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. 25 años.